muchos se asustaron y temieron que en el 1001 nadie quedaría ya. Obladi, oblada, ¿qué más da? Otra vez no pasará. Obladi, oblada, ¿qué más da? Otra vez no pasará. En una vieja iglesia me puse a esperar. Chico, prefiero al fin escapar. Oblatí, oblatá, ¿qué más da? Otra vez no pasará. Oblatí, oblatá, ¿qué más da? Otra vez no pasará. Oblatí, te ha de hacer pensar que tú no tienes que solución. Faje nuevo un día decidí estrenar y botas que apretaban al andar. Radiante el sol lucía ya en el cielo azul, más ahí venía un chaparrón. Siempre he creído que será peor darle muchas vueltas al amor. Es mejor dejarlo cuando llegara, porque al final se abre.